Seguimos en Regional Agropecuario. Bueno, va a haber un curso de podador organizado por el Centro de Formación Profesional 401 y el INTA local. Para hablar de ese tema y algún otro más que se vaya a cruzar a la pasada, estamos en contacto con la ingeniera Lía Olleski. ¿Cómo estás, Lía? Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Gracias. Siempre te tengo que agradecer que te lo hago personalmente, pero al aire por ahí no te lo he dicho, siempre por la buena predisposición cuando tenemos que informar cuestiones de actividades que se hacen a nivel local. Bueno, no, nosotros también agradecemos a ustedes la información que nos dan y bueno, creo que todo el trabajo que hacen ustedes nos reconforta, porque la verdad nos hace sentir bien, porque vemos que están trabajando muy bien. Esto lo vivimos en Salta cuando estuvimos, y creo que todo el trabajo que hacen es para destacarlo. Pero bueno, agradeciéndote nuevamente, Lía, contame un poquito cómo está, a dónde está apuntado este curso. Mira, han llamado, hemos tenido consultas tanto nosotros como también a través del Centro de Formación Profesional, el cual hemos aunado esfuerzos, en los cuales el objetivo principal es que la gente que lleva adelante tareas de este tipo, como es el poda de arbolado urbano, de frutales, que muchos, ajá, de ellos lo tienen como una actividad alternativa, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, la posibilidad esta es que a través de esta actividad conjunta se pueda otorgar un título avalado por la Dirección General de Cultura y Educación Técnica de la Provincia de Buenos Aires. Claro, lo que quiere decir que cuando uno va a ver un podador con ese título, dice, no, este tipo sí sabe podar. Lo que sucede es que más allá de que, digamos, nosotros hemos dictado cursos de este tipo, la carga horaria es diferente para otorgar este título, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, bueno, esto se va a hacer acá en la oficina del INTA local, a través de, digamos, nosotros vamos a dictar algunos que otros temas, pero fundamentalmente va a estar a cargo de la paisajista Ana Guigan, que va a ser la docente que va a estar a cargo de la docente principal, que va a estar a cargo en el curso a través del Centro de Formación Profesional. Bien. Y la idea es que tenga una carga horaria fundamentalmente mayor proporción de práctica. Correcto. Esto que vamos a hacer, recorridos de las calles, ella tiene un conocimiento importante del arbolado urbano de nuestra ciudad, porque ha sido una de las responsables del censo de arbolado urbano que hicieron a través de la Escuela Agropecuaria. Ajá. Entonces, bueno, por ahí hacer el reconocimiento de especies, buscarle las metodologías, fijarnos de pronto si hay que podar o no. No necesariamente todo el arbolado urbano hay que podarlo. Claro. Bueno, queremos invitar a todos en general. No hay restricciones ni de género ni de estudios para realizar esto. Y es totalmente gratuito, además. Es totalmente gratuito. Entonces, bueno, esperamos, tenemos algunos inscriptos, esperamos también dar difusión. Vos tenés mucha llegada a la gente de la región, a la gente que está viviendo en el campo. De pronto se hace un lugar, porque en los mismos establecimientos donde por ahí reside la gente también hacen este tipo de tareas. Claro. Bueno, para hacer para colaborar un poco más en lo que se hace a lo que tanto se llama desarrollo local. Bueno, esto es una partecita más. Bien, Lía, esto va a comenzar el lunes que viene, ¿no? El lunes que viene, si Dios quiere, acá en la oficina, a partir de las 13:30. ¿De las 13:30? De las 13:30. ¿Y cuánto va a durar el curso? Mira, la idea es que el receso invernal mediante, que ahí por supuesto no se va a dictar el curso porque está dentro del marco de la Dirección General de Educación. Claro. Comience en mayo y finalice ahí por agosto. Ajá. ¿Una sola vez por semana? Mira, lo habíamos planteado por ahí de 2 a 3 veces, pero eso tiene que ver también un par de horas, 3 veces por semana. Lo que sucede es que cuando se hagan esas tareas de salida, digamos, a terreno, a ver arbolado y demás, de pronto va a llevar un poquito más de lleva tiempo. Y se reduce a 2 días. Claro. Bien. Bueno, Lía, entonces, a partir del lunes, 13 horas en el local del INTA, al SINA 2642. Ahí están todos invitados a participar de este curso. Ya lo vamos a estar recordando nosotros también. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Lía. ¿Anduviste de recorrida por el campo? Sí, el viernes, sí, justo te comentaba, el viernes que pasó, y bueno, a ver cómo iba, fundamentalmente se iba desarrollando la cosecha de soja. Sí. Hay algunos lotes que han sido por ahí afectados por las bajas temperaturas de la semana del 23-24 de abril, no sé si sí. Recordás. Sí, sí. En algunos manchones, en zonas, en algunas zonas más que otras, en la zona periserrana de pronto se visualiza mejor. Pero ahora, bueno, el impasse creo que se ha dado por el tema de la alta humedad relativa ambiente. Algunas lloviznas que se han suscitado han demorado, están demorando la cosecha. Sí, yo tengo conocimiento de que es muy favorable. Claro, hay algunas hojas que están rindiendo muy, muy bien. Sí, sí, sí. Arriba de 4.000 kilos, ¿no? Sí, hay lotes que han tenido muy buenos rendimientos. Eso se estaba, digamos, se podría observar, porque hay lotes, viste que las precipitaciones durante el mes de febrero fueron muy heterogéneas. Sí, sí, sí. Y bueno, y a veces el ambiente, hay buenos ambientes donde siempre decimos lo mismo, la profundidad del suelo ayuda, hay más acumulación de agua en la precipitación y esto hace que el cultivo se desarrolle en condiciones mucho más favorables donde por ejemplo en lotes donde la tosca está muy arriba, no se acumula agua y bueno, y el cultivo cuando necesita no lo tiene y eso seguramente impacta sobre el rinde final. Claro, seguramente. Pero que hay sí. Lotes que sí, de promedio 3.800 kilos. Ajá. Es un rendimiento importante. Como hay lotes también que han dado muy bajo para la zona más al sur del partido. Claro. La gente de campo está esperando agua, ¿no? Mira, yo lo que he estado registrando las precipitaciones desde que comenzó el año, creo que estamos frente a un panorama bastante diferente de lo que estábamos en marzo. Claro, el año pasado. Claro. Creo que el panorama es diferente. En algunas zonas es probable que por ahí se esté necesitando, pero en general hay buena humedad. Profundidad, hay buena humedad como para tener una buena haber permitido acumular bastante agua en el perfil en estos meses. Muy bien. Te repito, viste, no todos los potreros, los lotes tienen la misma característica, hay algunos que les permite acumular más agua en el perfil sí, que sí. Otros. Sí, sobre todo los campos de cría. Correcto. Ajá. Exactamente, sí. Bien. Lía, te agradezco mucho por este contacto y bueno, nosotros vamos a seguir recordando lo del curso y gracias por el panorama que nos da siempre. No, por favor, te repito y te vuelvo a agradecer a vos y ahí a todos los medios que realmente siempre están a nuestra disposición. Muchas gracias, Lía. Adiós. La palabra de la ingeniera Lía Olleski del Grupo Operativo de Trabajo del INTA Olavarría. Hacemos la pausa.